Dale, Pablo, que más de uno nos está esperando. Y más de uno se quiere matar. Mira cómo está la vagancia de este baile, todos remamando y con las manos en el aire. Mira cómo está la vagancia de este baile, todos remamando y con las manos en el aire. Las pibas moviendo el culito, bailando este nuevo meneadito. Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo menean ese tajo. Y que la vagancia me responda, que llegó María, María de Colombia. Que levante la mano quien empieza la ronda, que llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la ronda, que llegó María, María de Colombia. Que levanten las manos las pibas que están de la cabeza y bailan destangadas con pati y con cerveza. Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo menean ese tajo. Más abajo y más abajo, yo quiero ver cómo menean ese tajo. www.damasgratis.com.ar